vuelves con tu amor en tu mundo de papel. Naufrago en tu adiós, soy esclavo de tu piel. No percibo otra voz que se adueña de mi ser. El sonido de tus besos que me hace enloquecer. Y todas las noches soy feliz. Duermo y sueño para ti. Contigo no existe cruel dolor. Ven, ahógame en tu luz. Quiero que te quedes hoy. Quiero que seas muy feliz. Quiero que me des tus besos, que me quieras a mí. Quiero que te quedes hoy. Voy a hacerte mi mujer y tomarte de la mano, siempre sentir tu ser. Wow, wow, wow, wow. El placer, tus ojos, tu hermoso cuerpo que me hace enloquecer. Y todas las noches soy feliz. Duermo y sueño para ti. Contigo no existe cruel dolor. Ven, ahógame en tu luz. Quiero que te quedes hoy. Quiero que seas muy feliz. Quiero que me des tus besos, que me quieras a mí. Quiero que te quedes hoy. Voy a hacerte mi mujer y tomarte de la mano, siempre sentir tu ser. Wow, wow, wow, wow. Porque eres mi estrella, mi mejor regalo. Yo quiero tenerte por siempre en mis brazos. Mi linda princesa, mi dulce pecado. Adoro tus huesos, aquí está tu amado. Quiero que te quedes hoy. Quiero que seas muy feliz. Quiero que me des tus besos, que me quieras a mí. Quiero que te quedes hoy. Voy a hacerte mi mujer y tomarte de la mano, siempre sentir tu ser. Quiero que te quedes hoy. Quiero que seas muy feliz. Quiero que me des tus besos, que me quieras a mí.